Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. ¿Qué cuenta la muchachada? Hoy en la hora clandestina tenemos un programa conceptual. ¿Por qué vamos a dedicarnos no solo al metal, sino también al tango? En algún momento había que hacer un cruce. Evidentemente hubo artistas que fueron muy tocados por la música popular criolla y sobre todo porteña, en realidad rioplatense, porque no hay que dejar fuera de esto al Uruguay, que ha aportado grandes valores a este género que durante muchísimo tiempo fue un tema para los rockeros. Hubo como una pica entre rockeros y tangueros en una época, y después el rock sacó al tango un poco como de foco, y hoy en día el tango vive un renacimiento, y ese renacimiento se da también a través de algunos exponentes. Y vamos a ir recordando y vamos a ir contando un poco la historia. Y ustedes dirán, sí, en la hora clandestina siempre empiezan con una canción que hace alusión al tiempo. Bueno, vamos a hacer un comienzo ortodoxo en ese sentido, porque vamos a arrancar con Cambalache. ¿Qué tiene que ver Cambalache con el tiempo? Y bueno, el mundo fue y será una porquería en el 510 y en el 2000 también. Y Hermética lo sabe perfectamente. ¡Va! No fui, será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Hoy siempre ha habido todos maquiavelos y estafados, contentos amargados, valores y dobles. Pero este siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos recortando en un merengue, en un mismo lobo, todos malos ya. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Lleno de esperanzas, el camino. Hermética, una de las grandes bandas argentinas, y cantando una de las letras más extraordinarias de todos los tiempos, de Enrique Santos Discépolo. De fondo estamos escuchando a Hugo del Carril con otra monstruosidad, con uno de los tangos más desesperantes también en cuanto a letra. Enrique Santos Discépolo era un verdadero genio, como letrista, como todo. Pero bueno, más allá de eso, Cambalache es una canción que cruzó fronteras y fue interpretada en todas partes. A ver, sin ir más lejos, hay un disco en directo de Joan Manuel Serrat que incluye la canción. Y ya que hablábamos antes del Uruguay, la propia versión de Hermética tiene como antecedentes más que directos las versiones de Los Estómagos, de Los Buitres, que son bandas uruguayas que lo hicieron anteriormente. Es el caso de uno de esos tangos que ha tenido mucha difusión aún dentro del rock particularmente. Pero bueno, el caso es que Hermética, la banda liderada por Ricardo Iorio, terminó en algún momento y Ricardo continuó en la vena del tango y lo hizo con su siguiente banda, con Alma Fuerte, en Mundo Guanaco, su debut. Y ahí había otro tango. Ese tango era de probablemente el bandoneonista más famoso de la Argentina, uno de ellos, pero después vamos a explayarnos más tal vez. Pero Aníbal Troilo Pichuco es el bandoneonista por antonomasia del tango. Y entonces, el tema que viene, que justamente lo interpreta Alma Fuerte, es Desencuentro, con letra de Cátulo Castillo. Así que vamos a continuar escuchando a Ricardo, que por otra parte después hizo él mismo un disco de tangos, pero en versión tanguera realmente, no mezclado con rock. Y vamos a ir profundizando un poco. No vayan a pensar que todo lo que hay de versiones de tango hechas por bandas de rock o por solistas de rock es lo que vamos a pasar hoy. Pero sí, no vayan a creer tampoco que hay tantas versiones. No hay tantas. Pues alguna dejaremos afuera, pero no hay tantas. Esta, Desencuentro, tangazo, no lo podemos dejar afuera de ninguna manera. Por eso está sonando ya mismo también en la hora clandestina, como para continuar con el arranque. Estás desorientado y no sabes qué bonde hay que tomar para seguir, y en triste desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo un carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es fingir, un golpe a contramano, un grupi trampio Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Thank you. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. Acá está Edmundo Rivero, una de las grandes voces del tango, cantando Cafetín de Buenos Aires, que durante muchísimos años en la tradición argentina, en la tradición de la televisión argentina, acompañó a un programa llamado Polémica en el Bar, donde la gente se sentaba a discutir, que yo hasta hoy en día está en el programa. Lo que no estoy muy seguro es de que todavía sigan usando esta cortina. La cuestión es que recién escuchábamos Alma Fuerte con Desencuentro y el Tano Marcielo ahí cerrando con esos solos vertiginosos, una maravilla. A ver, este cruce entre tango y metal es bastante difícil. Y probablemente en algún punto hasta haya sido polémico, pero también dentro del tango hubo sus polémicas, y me viene muy bien esto de Desencuentro y de que Aníbal Troilo sea el protagonista, porque me sirve para enlazarlo con otro gran bandoneonista. El bandoneón, saben que es un instrumento muy, muy personal del tango. En realidad no es como un acordeón, es algo tanto distinto. De hecho, se llama bandoneón porque los primeros de estos artefactos, de estos instrumentos, estaban fabricados por la compañía Band. Y ahí viene bandoneón. Era una compañía que, si yo mal no recuerdo, era alemana. El tango está lleno de préstamos de otros lados, tanto en el estilo, en la música, pero luego crearon algo muy personal con todos esos préstamos. Y la verdad es que hubo un tango muy tradicional, como fue el de Troilo, y un tango muy innovador, como fue el de Astor Piazzolla, que después llegó a todas partes y a todo el mundo. Pero aquí en la Argentina hubo como una suerte de pelea entre los de verdad y los de mentira que pasó alguna vez dentro del metal. Y a Piazzolla, que representaba el nuevo tango, el tango innovador, el tango que rompía estructuras, esquemas, bueno, la gente de la vieja guardia no lo veía bien para nada. Hay una anécdota en que Piazzolla se sube a un taxi y el taxista se niega a llevarlo porque él dice, él es de Troilo. Y Piazzolla le explica, pero si yo trabajé con Troilo muchísimo tiempo y además somos muy amigos, y Troilo era el primero que salía a defender a Piazzolla y al nuevo tango. O sea que entre los músicos no había ningún tipo de problema, pero para la gente de la vieja guardia aceptar a Piazzolla fue toda una historia. Hoy en día no hay ninguna duda al respecto. Y lo vamos a enlazar de la siguiente manera. Gaddy Pampillón, ustedes lo tendrán de Alacrán, de La Torre y demás, y que continúa haciendo una carrera solista. Bueno, tiene algunos experimentos de tango e incluso un tango cantado por él mismo que yo no conocía hasta que inicié este especial. Y bueno, justo le comenté y me confirmó que es él el que canta este tema. El tema se llama El Gordo Triste, es de Astor Piazzolla y de un gran poeta, Horacio Ferrer. Y se llama El Gordo Triste porque, claro, está dedicado a Pichuco. Así que vamos a escuchar a Gaddy Pampillón haciendo El Gordo Triste, Gaddy Pampillón con la 4x4, que es su grupo, y pegadito a Cristian Vidal, el violero de Therion, que como solista sacó sacó violentango y algo más, pero sobre todo libertango, que debe ser el tema más versionado de Astor Piazzolla de todos los grandes temas que hizo, me imagino. Tal vez compitiendo con Adiós Nonino, pero libertango llegó más lejos porque incluso hasta lo cantó Grace Jones y gente que uno no esperaría. Obviamente la versión es instrumental y como instrumental lo vamos a escuchar. Así que Gaddy Pampillón primero con El Gordo Triste, Cristian Vidal después, y continuamos con este cruce de tango y metal en La Hora Clandestina. Y me entregué. Por su pinta

A Gadi, violerazo cantando. Bueno, ahora lo tenés y de hecho me avisó que en el próximo disco de los Yaría iba a estar, de uno de los Yaría, del Turco, iba a estar él cantando un tango, Melodías de Arrabal, ahí me lo pasó impresionante. Y después Cristian Vidal, por supuesto, que ahora tiene fama mundial gracias a Therion, guitarrista argentino que entró en la banda y que en su disco El Viaje tiene esta versión de Libertango que acabamos de escuchar. Y continuamos con Astor Piazzolla. De hecho, estás escuchando Fuga y Misterio, que muchos recordarán porque era la cortina de un programa periodístico llamado Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt, un periodista que no todo el mundo tiene un buen recuerdo de él, por supuesto. Más allá de eso, digo que continuamos con Astor Piazzolla, porque en esto de haberse pasado fronteras, cosa que Pichuco no hizo, Pichuco nunca fue a tocar a otros lados ni cosas semejantes, y Piazzolla sí recorrió el mundo y la música de Piazzolla también. Bueno, los argentinos, los porteños, tuvimos una oportunidad absolutamente increíble en abril de 2015, porque Marty Friedman, lo tienen a Marty Friedman, el violero clásico de Megadeth. Bueno, gran carrera solista, vive en Japón, tiene una esposa japonesa. Bueno, esa esposa japonesa que canta ópera un día le dijo: ¿no conoces a Astor Piazzolla? Y Marty dijo: no tengo idea. Y ella le hizo escuchar. Y después conoció a Rodrigo y Gabriela, que son dos artistas de flamenco, y le dijeron: no, es algo impresionante, mirá, escuchá esto. Y Marty enloqueció, le encantó la música de Piazzolla. Así que cuando estaba gestionando una clínica de guitarras acá en la Argentina, la producción de acá le dijo: sí, claro, la tierra de Piazzolla, por supuesto. Además está la banda de Pipi Piazzolla, el nieto de Astor, que es una banda de jazz y que practica otras cosas también, y muy versátil, y qué sé yo. ¿No te gustaría hacer algún tema con ellos? Y Marty Friedman les dijo: pero sería un honor, estaría encantado, esto, aparte estoy reenganchado con esto y qué sé yo. Y me dice: ¿y por qué no un espectáculo entero? Así que tuvimos la oportunidad en abril de 2015 de ver en la Usina del Arte, un espacio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, absolutamente espectacular, un lugar ahí en La Boca, enorme, cómodo, hasta lujoso, te diría. Y se presentó Scalandrum, la banda del Pipi Piazzolla, con Marty Friedman. A ver, créanme, yo pensé que iban a traer un bandoneonista invitado para hacer las partes de Piazzolla. No pensé que Marty iba a hacer todas las partes de Piazzolla, y sobre todo no lo pensé porque tardó casi nada en armarlo. Creo que en 10 días armaron todo, o sea, no sé cuándo tuvo oportunidad de ensayar y todo, pero lo hizo fantásticamente, y los que pudimos ir a ver el show vimos todo un repertorio de canciones de Astor Piazzolla interpretadas por Scalandrum y por Marty Friedman. Y como tenemos un registro que quedó, una grabación que quedó de eso, vamos con el tango más popular y también el más entrañable de Astor Piazzolla, porque es el que le dedica a su padre. Él estaba en el exterior cuando se enteró de la muerte de su padre y compuso con pedazos de una canción que ya tenía hechas y una melodía nueva que le adosó, compuso un tango que es absolutamente memorable y emblemático hoy en día, y creo que a cualquier argentino le hablas de Adiós Nonino y sabe de esa tristeza que a uno le asoma. El propio Piazzolla decía que era una canción mágica porque nunca le iba a salir otra tan buena. Habría que ver esa historia. Adiós Nonino por Marty Friedman y Scalandrum para todo el mundo que quiera escucharlo, mi viejo, desde Buenos Aires para el universo. We'll be right back. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a no más levo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Estás escuchando a Tita Merelo, a ver, de las muchísimas intérpretes, cantantes, mujeres que tuvo el tango, y muchas e impresionantes, para mí particularmente. Particular gusto, Tita Merelo era la que encarnaba el puro sabor de Buenos Aires, ¿no? Y la muy llorada Tita Merelo cuando partió. Bueno, pero estamos hablando de una gran artista y ahora vamos a hablar de un bochorno. E incluso hay gente aquí en el chat que me dice, no vayas a pasar algo de Nacha Guevara. Pero lamentablemente hay que hacerlo porque no solamente hay que mostrar las cumbres, sino también los pozos. Y en 1991, Nacha Guevara, que es el nombre artístico de una señora llamada Clotilde Acosta, hizo un cruce verdaderamente desafortunado entre tango y metal, al cual llamó heavy tango. A ver, el problema no es mezclar tango y metal, el problema es qué mezclas. Si vas a agarrar a algunos de los exponentes más fabulosos del tango y lo vas a combinar con hard rock tipo Bon Jovi, es probable que te encuentres con unas cuantas dificultades y los resultados, bueno, están a la vista. Increíblemente logró que Tita Merelo participara en un par de estos bochornos, ¿no? Incluso un rap de Cambalache que es inenarrable. Pero lo curioso es cómo se llega a esto. A ver, vamos a contar brevemente la historia, porque es jugosa y nos encantan los chismes, porque otra cosa lo haríamos. Nacha en ese momento estaba noviando con un pibe 20 años menor que ella, y este pibe, un tal Mike Roncini me parece que era, bueno, no sé si la convenció o ella dijo, ay, mirá qué copado esto que escuchás vos y que vas con la Harley, que yo, el pibe nunca había tocado la guitarra ni mucho menos, y se le ocurrió hacer esta mezcla. Por supuesto, llamó a músicos que pudieran hacerle frente a la cuestión. Trascendió luego que eran algunos de los integrantes de Alacrán y logró crear un monstruo que es este heavy tango, donde prácticamente todas las versiones, alguna se salva, qué sé yo, la última curda no está tan mal, y hay alguna que por ahí uno con mucha piedad puede decir, bueno, está bien. Pero si vos querés que se escuchar un bochorno de mezcla entre lo que es metal y lo que es tango, yo te voy a presentar ahora Gira Gira, hecho por Nacha Guevara. Gira Gira, también de Discepolo, una de las letras más devastadoras de los tangos de las que conocemos, con una conciencia social particular adelantada a su tiempo y demás, hecha en un tono verdaderamente festivo que no le sienta para nada. Y la propia voz de Nacha Guevara, que carece de fuerza, no, tampoco le agrega nada a la cuestión. Pero todo lo voy a dejar en tus manos y vamos a salir de este trance y por un ratito vamos a mostrar cuál sería la cara oscura del cruce entre metal y tango, ¿eh? Nacha Guevara haciendo Gira Gira y después continuamos con la hora clandestina, claro. We'll be right back. de prueba la ropa que vas a dejar. Te acordarás de esta otaria que un día cansada se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un Como diría Borges, el repudio es casi unánime. Nada que hacerle. Va, qué sé yo, mezclado con otra cosa, no sé, un Yngwie Malmsteen o con un Black Sabbath, por ahí sería diferente, pero esto era muy particular. En aquella época ya mismo fue denostado bastante. Aunque llegó a presentarlo en la calle Corrientes y parece que el guitarrista, yo no vi el espectáculo en vivo, pero el guitarrista Roncini agarraba y hacía gestos y caras y fingía que tocaba y en realidad detrás de bambalinas estaba el verdadero violero que era el que hacía las cosas. Hasta eso podemos contar dentro de las muchísimas anécdotas que circulan por ahí, esa es la idea, ¿eh? Pero bueno, hay quien puede hacer este cruce y hacerlo con mayor dignidad. Y hasta hay gente que se dedicó a esto, ¿eh? Voy al caso específico de Adrián Subotovsky, que fue el violero de Samson y de Odisea y que además de eso se metió de lleno en el asunto del tango y que preparó un proyecto llamado Subotango, que ya lleva dos discos, el primero de ellos de covers, el segundo ya tiene material propio, es decir, de tangos compuestos por él, y que se mueve activamente dentro de esta historia con muchísimo amor y con muchísima dedicación. En algún momento hasta vino con la nieta de Osvaldo Pugliese y todo, que estaba en bandoneón, y me parece que todavía continúa con el proyecto, no estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que una versión como Por una cabeza va a sonar muchísimo mejor que Nacha Guevara intentándolo con todas sus fuerzas. Porque además convocó al Chiqui Pereira, un rionegrino que vino en algún momento para un concurso de tangos cuando el tango era muy popular. Había un programa conducido por Silvio Soldán y habían hecho un concurso y este cantante de Río Negro, bueno, dejó a todo el mundo helado porque tenía una voz y una actitud muy particular y hasta hoy en día sigue cantando el Chiqui Pereira y participa en esta canción que es Por una cabeza, que muchos recordarán por la canción de Gardel o la película de Gardel. Gardel con el cual abrimos con Mi Buenos Aires Querido. No lo íbamos a dejar afuera tampoco al ícono máximo de esta historia, al menos en el emblema. Bueno, ahí está Adrián Subotovsky con su botango preparado ya para cantar Por una cabeza y para tocar y para meterle sus riffs a la historia. Canta el Chiqui Pereyra, suena en La Hora Clandestina. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya floja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que algo era sonriendo el amor, me está mintiendo, que en vano era todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderle mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo se cansar fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida, mi viejo? ¿Para qué vivir? ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Estamos usando unas cortinas de lujo. En el bloque anterior, Roberto Goyeneche haciendo María, probablemente uno de mis tangos favoritos. Y aquí, el desgarrador, en esta tarde gris, cantado por Julio Sosa, el varón del tango, que lamentablemente se mató en un accidente de auto. Cada vez que paso por ese lugar, que es ahí en Palermo, donde se mató, pienso, ahí se mató también otro cantante, un cantante de rock, de Pastoral, de la banda Pastoral. Pero yo me acuerdo de Julio Sosa y de su gusto por la velocidad, y bueno, que nos privó muy joven de un cantante que tenía una voz extraordinaria, uruguayo para mayores referencias. Bueno, sea como sea, acabamos de escuchar Por una cabeza y vamos a continuar con algo que ya es distinto y que podríamos mencionarlo de otro modo. Lo que no ocurrió demasiado en este cruce de metal y tango es que haya material propio de las bandas, es decir, tangos hechos por las propias bandas, de autoría propia. Sí, por supuesto, podés hacer referencia a Almafuerte, porque tiene todo un sonido muy particular, Pero últimamente han salido algunas bandas que podemos denominar como folk metal, porque combinan parte del folclore. El tango es parte del folclore, aunque es eminentemente rioplatense, pero es parte del folclore de la Argentina. Y este folclore de la Argentina ha sido visitado por bandas como Raza Trunca o como Arraigo. Y Arraigo tiene en su disco Fronteras y Horizontes un tema titulado Crías de Crías, donde fusiona tango con metal. Les aclaro algo, porque por ahí no queda claro. El tango tiene su florecimiento en esta época. Si vos vas a recorrer lugares de tango, vas a encontrarte con muchos exponentes nuevos, vas a encontrarte con milongas llenas de gente bailando, y vas a encontrarte con que hay un renovado amor por el tango. Esto tiene que ver con un montón de factores que yo no voy a explicar ahora, pero en este revival tiene mucho que ver haber superado el prejuicio de la vieja guardia de que el tango debía hacerse de una manera y no podía hacerse de ninguna otra. Y hoy en día hay tangueros que hasta incluyen instrumentos poco habituales o incluso ritmos ampliados o hasta, te diría, secuenciadores para poder encontrar otras posibilidades. Y también hay una renovación en cuanto a lo que es la lírica, es decir, en cuanto a las letras. Las letras hablan de lo de todos los días, o sea, no de cosas que ocurrieron antes de 1940. Entonces, el tango está teniendo como otra visión y otro resurgimiento muy particular. Y el hecho de que una banda de metal haya hecho un tema cruzado con tango, bueno, me parece que acredita que se pase hoy en este programa conceptual de la hora clandestina. Arraigo con Crías de Crías, que encima es un temazo. Suena, che. Hoy es tu voz que vuelve. Descansando en la alegría, mientras el sol se esconde. cerca del barrio Pompeya. Y vamos a ir cerrando, es increíble todo lo que metimos en una hora y hasta creo que recordamos a algunos de los más grandes del tango, mientras recordamos también a algunos de los más grandes del metal. Hay muchas cosas que no incluimos, por supuesto, hay una versión en vivo de Adiós Nonino de Rata Blanca e incluso en corte porteño de Temple o el proyecto de Walter Giardino también hay un solo muy tanguero, pero nos dedicamos más que nada a los tangos en versión metal, salvo por esta excepción de Arraigo de recién, que me parece que bien lo merece además. Igualmente, y ya que estamos en el tren de hablar de Rata Blanca, en algún momento, bueno, Adrián Barilari y Hugo Bistolfi, cantante y tecladista de Rata Blanca, se quedaron sin banda para tocar y armaron ellos una banda que se llamó Alianza. Y en esa banda tienen un tango que es Nostalgias de Cobián y Cadícamo, me refiero a Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, que, bueno, en sí mismo es un emblema del tango, también por todo lo que representa como desarraigo y amor imposible y fracaso y resurrección y todo lo que vos quieras agregarle al tango como tal, que tiene unas profundidades verdaderamente abismales, y que cuando uno se refiere a él, se refiere a música entrañable no solamente para el porteño, sino para cualquiera que lo escuche de afuera, como un Martin Friedman, por ejemplo. A ver, ¿por qué digo esto? Digo porque empecé hablando de que había una pelea entre rockeros y tangueros en un principio, pero yo creo que la buena música termina acercándose. Es decir, la gente que hace buena música termina acercándose. Y el rock y el tango se han venido acercando desde hace ya tiempo. Y me parece que hoy en día nadie discute al rock y tampoco nadie discute al tango desde ningún lado, porque tienen pergaminos suficientes como para ir para adelante sin ningún tipo de crítica valiosa. No creo que podamos decir lo mismo del reggaetón o del trap y otras cosas, pero del tango y del metal podemos hablar claramente que los exponentes se mantienen y se sostienen y se defienden por sí mismos. Igualmente vamos a cerrar con Nostalgias de Alianza, es decir, de la banda de Barilari y Bistolfi. Lo vas a escuchar a Adrián Barilari cantando tango, lo cual no es poca cosa. Y podríamos poner algunas otras cosas más, pero ha llegado el momento de cerrar aquí la Hora Clandestina, programa que producimos en Virtual Studio. Hoy estuvo en los controles el Tano Zapalá, Emiliano en toda la parte técnica, Emiliano Obregón, ahí preparado, que está muy ocupado presentando el nuevo disco de Lori en Desconexión. Y César Fuentes Rodríguez, quien trató de unir dos puntas verdaderamente maravillosas de la música, como son el tango y el metal, en esta oportunidad que ya les digo, es un programa conceptual que ojalá hayan podido disfrutar. Bueno, los que son de acá y conocen el tango de alguna manera, porque ya lo conocen, y los que están en el extranjero y que por ahí les son más difíciles las referencias, bueno, haberse familiarizado un poco con lo que es haber vivido en Buenos Aires, una ciudad donde estamos cada vez peor, carajo, no hay nada que hacerle. Bueno, no importa, si nos vamos a pique, que sea con dignidad. Nostalgias de Cobián y Cadícamo por Alianza. Esto fue la Hora Clandestina número 29, a ritmo de 2x4 y con la polenta del metal en la sangre. Chau, gente, nos vemos la semana que viene.